Poesía en Radio La Negra. Al final, el principio era lo último. Digamos que en el disfrute de los procesos y la aceptación de los ciclos vitales, el final puede ser querer salir de algo, y como dice el gato de Alicia, será por donde entraste. De última, empieza otro final. Negra.